radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al redescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción, En realidad, bueno, el éxito de radioteatro de hace 40 años no va a volver. Eran formatos exitosos en esa época. Ahora, como vos bien decías, el pacto de escucha en radio cambió. Ahora es muy difícil que un radioteatro, como se hacían antes, sean verosímiles o incluso, bueno, estén acordes a los tiempos y a la forma de escucha que tiene el oyente hoy con la radio, ¿no? Básicamente por los tiempos largos que tenían. Como bien vos decís, hay que generar un nuevo pacto. La ficción en la radio nunca va a pasar de moda, porque el potencial narrativo de la radio no vence. Es encontrar nuevas formas que tengan que ver con cómo se escucha la radio hoy. Relatos más cortos, situaciones cotidianas, pocos personajes, contundencia en los textos, no grandes parlamentos, una forma incluso mucho más dinámica en cuanto al ritmo, mucho más parecida al cine que al teatro. Una serie de cosas que tienen que ver con el oyente de hoy, ¿no? Uh-huh. Todo depende, obviamente, de qué tipo de oyente estemos hablando. Ahí van a cambiar, por supuesto, los pactos. Considerando que los espacios son pocos para este tipo de propuestas, a mí lo que sí me gustaría es que, más allá de que efectivamente el arte sonoro tuviera un segmento dentro de una programación, los productores realmente se empaparan un poquito más y que entendieran que el arte sonoro puede manifestarse a través de un simple spot, a través de un reportaje, de un documental. No tiene que ser una obra especialmente concebida con esa finalidad un poco más abstracta, sino que cómo este conocimiento del arte sonoro puede enriquecer todas las propuestas tradicionales en la radio, buscar nuevos horizontes de sonoridades. Y eso solamente se logra teniendo como toda esta propuesta, como todo este conocimiento de las posibilidades artísticas de la radio. Así que, pues bueno, yo esperaría que cada vez más productores se involucraran más y que pudieran regalarle a sus radioescuchas también la posibilidad de entender y comprender un arte radiofónico y una radio en términos generales diferente, con mayores propuestas y no una suerte de repetición de fórmulas ya muy conocidas. Uno de los déficits de las radios no comerciales es no haber todavía encontrado un modo de comunicación realmente alternativo, ¿no? En muchos casos, lo alternativo pasa por los contenidos. En vez de contarte noticias sobre lo que salió en el diario Clarín, te cuento otras noticias, pero te las cuento de la misma manera. Entonces, el oyente común, entre escuchar noticias de lo que habla todo el mundo a noticias que nadie habla, en la generalidad, salvo los convencidos, van a elegir por aquellas noticias de las que habla todo el mundo. Con lo cual hay que encontrar formas distintas de comunicar, modos distintos de relación con el oyente. En ese sentido, trabajar sobre el relato es fundamental para estas radios. Vos fíjate que la ficción, por ejemplo, bien hecha, hace que uno se pueda enganchar con una historia más allá del tema que plantee. Si a vos te dice, vamos a hablar de la educación, y a vos no te interesa el tema, no escuchás. Ahora vos podés, una ficción bien hecha te puede enganchar desde otro lugar. Entrás en la historia, puedes hablar de cualquier tema. Lo que pasa es que también volvemos a lo anterior, falta formación. Entonces, estas radios con las mejores intenciones, no digo todas, obviamente siempre hay excepciones, pero en la generalidad con las mejores intenciones, a veces se repite formas de comunicación de las radios hegemónicas, con otros contenidos, pero la forma es el contenido. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio, con música, con efectos, con la voz, la palabra y con el silencio. Hay otros modos de escucha nuevos. Se escucha ahora la radio en la compu. La radio se escucha en la computadora y se escucha con auriculares, y se escucha en el teléfono y se escucha y uno elige y tiene radio a la carta y puede seleccionar y puede buscar aquello que quiere escuchar y eso ya excede a lo que convencionalmente se entiende como radio, como medio de comunicación. Entonces me parece que siempre son experiencias fértiles. Yo creo que es un error aquellos que piensan con una nostalgia de lo linda que era la radio antes y todo lo que se perdió, porque la radio tenía ficción, porque la radio tenía radioteatro, porque tenía orquestas, y sí, tenía orquestas porque no había discos, no por otra cosa. Pero hay otras posibilidades ahora, me parece, de escucha y que generan y que pueden generar ese oyente activo, y me parece que no se puede renunciar al arte, porque sí, esto creo que el arte suena así como wow, re de aforismo, ¿no? Pero si hay algo que libera, me parece, al ser humano, es el arte, en cualquiera de sus manifestaciones. Y en todo caso, en una sociedad mediatizada y demás, bueno, si los medios tienen eso, tienen arte, y estaría bueno, por eso digo, que atraviese todas las programaciones de todas las emisoras, o de las que tengan ganas, ¿no? Que no quede como el arte, como la pintura, recluida en un museo, o sea, los domingos a las 9 de la noche, sino que quede, que pueda atravesar distintos lugares, como las performances, como las instalaciones urbanas, digamos, que es decir, el arte se va metiendo ahí, se va filtrando, y me parece que para los que hacen radioarte ese como es uno de los desafíos, es decir, poder extenderse así medio rizomáticamente por los pliegues como para lograr eso. El tema puntual, objetivo, cómo es que los vamos a distribuir. Con el soporte ahora, por ejemplo, de la edición no lineal, tienes una infinidad de efectos que podría considerar darle a la voz, a la música, a los efectos mismos, inclusive los podrías modificar utilizando todas las posibilidades que te da hoy en día la edición. La radio comercial no divulga, no promociona radioarte. Eso yo creo que no lo va a hacer por mucho tiempo, pero sí los medios de comunicación alternativos ofrecen algún tipo de posibilidades. Estem sentint l'obra Homenajes en 4 minuts 33 segundos de l'any 1988 de José Iges. Dispositif. Dispositif. Dispositif. Dispositif de spatialisation. Dispositif de spatialisation. Dispositif de spatialisation. Dispositif. Esta cosa como de lo estoy pensando mientras lo digo, ¿no? Uh-huh. Pero de los temas, ¿no? Cómo los medios nos imponen hablar de ciertos temas que a veces no tienen nada que ver con lo cotidiano, ¿no? Con la vida de cada uno. Tal cual. Y ni siquiera eso, bueno, como si lo cotidiano fuese algo menor, ¿no? Uh-huh. Está bueno hacer el ejercicio inverso también, ¿no? De pensar qué no estamos pensando. Claro, ¿en qué no estamos pensando? Exactamente, tal cual. Sí, sí. Y esta cosa de mirar siempre el poder, ¿no? Uh-huh. Como lo que importa son los poderosos tienen problemas sentimentales, los poderosos pelean por ganar más espacio, digamos, siempre está el interés puesto en el poderoso, ya sea no por poderoso porque tiene mucho dinero o es político o es empresario. Uh-huh. ¿No? El poderoso también está, es el mensaje del poderoso está también en el artista, ¿no? Tal cual. En el sentido del actor conocido, ¿no? Siempre una mirada muy muy exterior, ¿no? De todo. No hay esta cosa de como de lo cotidiano en el sentido de la vida cotidiana de las personas, ¿no? La radio pocas veces ha sido considerada como un medio susceptible de producir arte, por lo que pocas veces, pues bueno, el público realmente, los estudiantes, los profesionales, pues pocas veces se han acercado a esta posibilidad del medio radiofónico de crear arte. It seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships. I don't have the feeling that anyone is talking. The sound is acting, and I love the activity. La memoria rota. A fines del siglo XVIII, los soldados de Napoleón constataron que muchos niños egipcios pensaban que las pirámides habían sido construidas por los franceses o los ingleses. A fines del siglo XX, muchos jóvenes japoneses encuestados respondían así: las bombas de Hiroshima y Nagasaki las tiraron los rusos, ¿verdad? En 1965, el pueblo dominicano resistió durante meses la invasión de 42.000 marines gringos. La gente peleó casa por casa con palos y botellas rotas. Fue una resistencia heroica. Pero hace poco, una joven estudiante dominicana preguntó en su clase de historia: a nosotros nos invadieron los cubanos, ¿verdad? En nuestros países está prohibido recordar. Los gobiernos ordenan, punto final. El olvido, dicen los poderosos, es el precio que hay que pagar por la paz. El derecho a recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más necesario que nunca. Recordar para no repetir la historia. En este momento, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. La historia. Recordar que otro 11 de septiembre, 28 años antes de los atentados contra las Torres Gemelas, los aviones chilenos, financiados y asesorados por Estados Unidos, arrasaban el Palacio de la Moneda y sepultaban un gobierno democráticamente elegido. Recordar que Saddam Hussein recibió de Estados Unidos las armas químicas que empleó contra los iraníes y los kurdos. Por emplearlas, fue ahorcado. Recordar que fue la CIA la que enseñó a Bin Laden todo lo que sabe de terrorismo. Armado por el gobierno de Estados Unidos, Bin Laden fue uno de los principales guerreros de la libertad, como solía decir el presidente Reagan, contra el comunismo de Afganistán. Recordar que Montesinos en Perú y Noriega en Panamá fueron agentes de la CIA. Recordar el apoyo que el gobierno norteamericano brindó al terrorismo de Estado en Indonesia, en Camboya, en Chipre, en Israel, en Sudáfrica, en Bangladesh y en los países latinoamericanos que sufrieron la guerra sucia del Plan Cóndor. Muchos se parecen entre sí los terrorismos, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado. Ambos comparten el mismo desprecio por la vida humana. El humo de las Torres Gemelas puede formar otra cortina de humo mucho más grande que nos impida recordar la historia, encontrar los pedazos de nuestra memoria rota. Todo está cargado en la memoria. In 1982, Cage prepares for an upcoming performance of Speech, written in 1955 for 5 radios and reader. This is Bernie Weigenblast, Shadow Traffic for 1010 Wind. Where can you get $500 off on life? Nein!

We'll be right back. La radio, online, internet, on site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. El hecho de conocer todas estas posibilidades que ofrece el sonido, toda esta plasticidad que ofrece el sonido, evidentemente lo importante aquí es llevarlo a la producción cotidiana, a través de un simple spot, de una cápsula radiofónica, pero no hacer las cosas como de manera reiterada las solemos hacer. Aquí se trata de romper. Walking down the street, you're still at your feet. Never do you let your eyes meet the face, the deadbeat addict, social fanatic, fair dime, a dozen that carry guns. De nuevo ídolo. Aún hay en alguna parte pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos. Entre nosotros hay estados. ¿Estado? ¿Qué es eso? Vamos, abrid los oídos porque voy a hablaros de la muerte de los pueblos. Estado se llama más frío de los monstruos. Miente también fríamente. Y de aquí la mentira rastrera que sale de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. ¡Es una mentira! Los que crearon los pueblos y suspendieron sobre ellos una fe y un amor, esos eran creadores. Servían a la vida. Los que ponen lazos para el gran número y llaman a eso un estado, son destructores. Suspenden por encima de ellos una espada y 100 apetitos. Donde aún hay pueblo, no se comprende el estado, y se le detesta como a los malos ojos, como una transgresión de las costumbres y de las leyes. Yo os doy este signo. Cada pueblo habla una lengua del bien y del mal, que el vecino no comprende. Se ha inventado su lengua para sus costumbres y sus leyes, pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Y en cuanto dice, miente, y en cuanto tiene, lo ha robado. Todo es falso en él. Muerde el muy arisco con dientes robados. Hasta sus entrañas son falsas. Una confusión de las leyes del bien y del mal. Os doy ese signo como el signo del Estado. A la verdad, lo que indica ese signo es la voluntad de la muerte. Está llamando a los predicadores de la muerte. Vienen al mundo demasiados hombres. Para los superfluos se inventó el Estado. Ved cómo atrae a los superfluos, cómo se los engulle, cómo los masca y remasca. En la tierra no hay nada más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así brama el monstruo. Y no son solo los que tienen orejas largas y vista corta los que caen de rodillas. Hay también en vosotras almas grandes. Murmura sus sombrías mentiras. ¡Ay, él adivina los corazones ricos que gustan prodigarse! ¿Sí? Os adivina vosotros también, vencedores del antiguo Dios. Salisteis rendidos del combate y ahora vuestra fatiga sirve aún al nuevo ídolo. Él quisiera colocar en torno suyo héroes y hombres de respeto. A ese frío monstruo le gusta calentarse al sol de la pura conciencia. A vosotros quiere daroslo todo, si le adoráis. Así compra el brillo de vuestra virtud y la altiva mirada de vuestros ojos. Con vosotros quiere atraer a la superfluos. Sí, ha inventado con eso una artimaña infernal, un corcel de la muerte, enjaezado con el adorno relumbrante de los honores divinos. Sí, ha inventado para el gran número una muerte que se precia de ser la vida, una servidumbre a medida del deseo de todos los predicadores de la muerte. El Estado es donde todos beben veneno, los buenos y los malos, donde todos se pierden a sí mismos, los buenos y los malos, donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Ved, pues, esos superfluos. Roban las obras de los inventores y los tesoros de los sabios. Llaman civilización a su latrocinio y todo se les vuelve enfermedades y reveses. Ve pues esos superfluos. Siempre están enfermos, echan la bilis y llaman a eso periódicos. Se devoran y no pueden digerirse siquiera. Ve pues esos superfluos. Adquieren riquezas y se hacen más hombres. Quieren el poder esos impotentes y ante todo la palanca del poder. Mucho dinero. Ve trepar a esos ágiles monos. Trepan los unos sobre los otros y se arrastran así al cielo y al abismo. Todos quieren acercarse al trono. Es su locura. Como si la felicidad estuviese en el trono. Frecuentemente el cielo está en el trono, y frecuentemente también el trono está en el cielo. Para mí todos ellos son locos y monos trepadores y bullidores. Su ídolo, ese frío monstruo, huele mal. Todos ellos, esos idólatras, huelen mal. Hermanos míos, ¿queréis pues ahogaros en la exaltación de sus bocas y de sus apetitos? Antes que eso, arrancad las ventanas y saltad al aire libre. Evitad el mal olor. Alejaos de la idolatría de los superfluos. Evitad el mal olor. Alejaos del humo de esos sacrificios humanos. Aún ahora es libre el mundo para las almas grandes. Para los que viven solitarios o entre dos aún hay vacantes muchos sitios donde se aspira el olor de los mares silenciosos. Aún tienen abierta una vida libre las almas grandes. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. ¡Bendita sea la pobreza! Allá en donde acaba el estado, empieza el hombre que no es superfluo. Allí empieza el canto de los que son necesarios, la melodía única e insustituible. Allá en donde acaba el estado. Mirad, hermanos míos, ¿no veis el arco iris y el puente del superhombre? Así habló Zaratustra. Thank you. La dialéctica negativa pretendía exponer lo que siempre escapa a la unidad y omnipotencia del concepto y demostrar así la falacia de la subjetividad constitutiva, que sólo encubre una voluntad burguesa de dominio. Al hacerlo, defendía la urticante tesis de que ninguna teoría escapa ya al mercado y que por lo mismo no se trata de agregar una doctrina más a la oferta, sino de ejercer un pensamiento crítico que sólo afirma que los objetos no se reducen a su concepto. Por eso, el destino de todo concepto es su agotamiento. La dialéctica, así, libera la no verdad de toda pretendida identidad conceptual. No se trata, sin embargo, de una mera negación irracionalista del concepto. La filosofía debe tratar de ir más allá del concepto, por medio, precisamente, del concepto. Que el arte ya de por sí es cuestionador, ¿no? Cuestionador de esas convenciones, de esos estandartes tan impuestos, tan... Estoy sentado y medito pensativo. Deseos y sensaciones aporté al arte. Ciertas cosas medio vistas, rostros o líneas, algunos recuerdos inciertos de amores no realizados, es de abandonarme al arte. Él sabe esbozar el rostro de la belleza, completando la vida casi imperceptiblemente, combinando impresiones, combinando los días. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.